A toda la jugada que hacemos, Mario Folmer, no sé si me lo ubica Juan no Pablo. No sé si lo tenés, pero es un lujo para el placer de las compañeras y los compañeros que escuchan Los Días Más Felices. Buenas noches, Mario. Pero muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Ahora bien. También mejor, te diría, Mario, porque pensamos que por ahí se nos escapaba la posibilidad de charlar un rato con vos, Mario. No, pero si para charlar es barato, ¿eh? Sí, pero uno por ahí entra en sueño y ¿cómo no. Es tan barato todo hoy día? Es de todas maneras, es el viernes a la noche, por ahí te preparas algo rico, estás con la compañera, decís vamos a ver una película o quiero esto, quiero lo otro, viernes a la noche es complicado a veces, no. Pero está muy bueno contar contigo, Mario, sabelo de primera mano. Ya saben que estoy siempre, ya le dije a Martín, estamos disponibles siempre. Qué bárbaro. Me alegra. Muchísimas gracias. Hablando de lo barato, lo que no está tan barato es la carne, los pescados, todas esas cosas que por ahí necesitamos. Es un problema que ya viene gestado de hace rato. Es decir, nosotros estamos pagando el hambre en este momento, era lógico que esto iba a ocurrir. Ah, sí. Después del 91, en el 91 cambió, año 90, 91 cambió el sistema agroalimentario argentino. Con el decreto de Menem Cavallo ya el 2284 del 91 y la desregularización de todos los recursos argentinos, entregamos toda la materia prima nuestra. Fíjate que Bungibor, que apoya la campaña de Menem, en 6 meses hizo más plata. Bungibor se manejó siempre con cereales. Sí. En 6 meses hizo mucho más plata con los alimentos que con la exportación de grano. Claro. Y ahí cambió todo el paradigma de alimentos. Hablando del 1-1 en ese tiempo. ¿Eh? Hablando del 1-1 en ese tiempo. Claro. Pero lo concreto que de ahí para arriba, es decir, ya las multinacionales se adueñaron de todos los alimentos. Claro, desde esa época venimos dependiendo de ellos, ¿no? Exacto, porque en este momento tenés cinco multinacionales, una nacional transnacionalizada, pero cinco multinacionales que te venden todos los alimentos en el país. Todo lo que encontrás en las góndolas de todos los supermercados eso está comercializado por 5 empresas. Y quienes producen eso, ya no es el campo, viste que decía, el campo produce los alimentos, producía. Ah, no, ahora es más, o sea que nos venden un verso barato. Exactamente, y te siguen batiendo el parche de que el campo es el que te da de comer. Hace rato que el campo yo diría que los años 70, por allá se empieza a producir un quiebre con la migración de la gente de campo a los pueblos, a las ciudades. Eso terminó con el conurbano de Buenos Aires o las zonas periféricas de las grandes ciudades, la nuestra incluida. Sí. Es decir, donde viene la gente del campo, viene al pueblo, a la ciudad, en busca de un mejor pasar y resulta que terminan en, no te digo Villas Miserias, pero más o menos parecido. Sí, las grandes ciudades fueron a Villas Miserias directamente. Exactamente, en las grandes ciudades tenés todo eso. Pero quien maneja todo eso ya no somos nosotros. Es decir, ¿por qué tenemos hambre? ¿Por qué hay colonia? Porque somos colonia. No tuvimos guerra, no tuvimos pandemias, pandemia estamos ahora. Pero no hemos tenido cataclismos climáticos, no hemos tenido guerra y estamos con el 50% de pobreza en el país. País rico. Pero entonces tenemos guerra. Tenemos guerra con la economía. Exactamente. Pero bueno, porque entregamos legalmente el país. Claro, nosotros nos elegimos en el verdugo. Hoy productores de alimentos tendrás, hablando mucho, han de ser 8. Unilever, RIM, Molinos Río de la Plata y Afin. Arcor. Todo eso producen todo, desde la lavandina, el detergente, la mayonesa, todo lo que ves en la góndola con distintas marcas, primeras marcas, segundas marcas, tercera marca, todo eso es todo de ellos. Ajá. Los frigoríficos exactamente igual, los frigoríficos son multinacionales. Los frigoríficos, hay 10, Mario, que concentran el 75% de las exportaciones de carne de la Argentina. Y estoy tentado de interrumpirte desde hace un minuto porque quería intervenir ahí en donde decís que hemos entregado legalmente nuestra soberanía alimentaria, porque al final estamos hablando de eso. Hay un sector que es cuando, si se me permite la digresión, lo infiltraron al peronismo y en los 90 se entregó de manera legal. ¿Y cuál había sido la entrega previa, que podríamos decir también ilegal, porque no era el marco institucional que correspondía? ¿Digo bien, Mario, si digo que esta entrega empezó con la dictadura? Y lógico, es decir, todos los movimientos no democráticos condujeron a eso. Es decir, y cualquier movimiento salvo Perón, que fue el último que pudo hacer, es decir, hacer la distribución de la riqueza del 3-1, es decir, el que más ganaba tres veces lo que ganaba el menor. Ajá. Ahora la distribución de la riqueza, no sé, estamos en el 100%+ con a uno, una cosa así, es una terrible. Es decir, que desapareció la clase media, ya la pulverizaron. Claro, porque nada le interesa a la clase poderosa. Exactamente. Y ahora tenés todo, quien maneja, el Dios mercado, nos está manejando la política, maneja todo, los alimentos, la política, y todo. Es decir, que todo se decide en Puerto Madero, en Buenos Aires. Como siempre, ¿sí? Un barrio. O fíjate, desde Belgrano hasta hoy. Fíjate, Belgrano, estamos en el mes de Belgrano y de Güemes y todo lo que defendieron. Sí, San Martín. 20 de junio y claro. Te tiro otra, hoy es el cumpleaños de Dorrego. Toma. ¿De quién? De Manuel Dorrego. Un compañero. Ajá. Peronista era también, pero bueno, no sabía decir que quién iba a ser. Pero si vos ves Belgrano nos dejó las 7 escuelas de Belgrano que todavía no las hicimos ni le dimos pelota. Pero lo lamentable es que todo movimiento revolucionario se da con fuerza, ¿no? Por la vía democrática no vamos a lograr exactamente nada. Claro. Ya nos dijo Churchill en su momento que era muy fácil manejar las democracias en Sudamérica. Y es lo que nos estamos viviendo. Lo que estamos viviendo, plenamente, porque entre ilegalidades, picardías y demás, hemos ido entregando el manejo, la articulación y la regularización o la regulación que podía tener o que pretendía un Estado en el pasado, lo veníamos viendo. Al final me quedé con ganas de que hablaras más de cómo fue entregar esas herramientas que tenía el Estado para regular todo y ajustar la producción y la exportación de alimentos en base a los requerimientos de la población argentina. Quiero decir, estoy hablando elípticamente de la Junta Nacional de Granos, de no me acuerdo cuál era el nombre del instituto que regulaba también en la movida de la carne. Hoy por hoy, esos obstáculos para la libertad de mercado fueron removidos paulatinamente, de forma ilegal con la dictadura, de forma legal con el menemismo. ¿Cuáles son? Ahora vamos llegando también con el peso de toda esta conversación que habla de economía y de Morphy. Vamos llegando a una situación en la que metemos las patas a la hidrovía. No sé si me entendés, porque resulta que el 80% de las exportaciones de granos salen por el sistema Paraguay-Paraná. O sea que ya estamos hablando de una complejidad impresionante. ¿Qué es lo que haría falta, Mario? Para volver a que el Estado gestione regulaciones, controles e incluso el famoso peaje por el río, que sería nada más una figurita, porque si verdaderamente pudiéramos cobrar los impuestos de lo que pasa por ahí. Y bueno, todo eso fue entregado hace 30 años atrás. Volvemos otra vez al menemismo. Vamos. Pero, por mi gran culpa. Pero ¿cómo solucionas todo? ¿Cómo solucionas? Primero hablando así en la macro, en la general, si damos de baja el decreto 2284 del 91, vuelve a regularse la Junta Nacional de Granos, vuelve a estar en funciones Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carne y todos los institutos de producción de alimentos. Ajá. ¿Decreto número 22? Es el decreto número 2284 del 91. Menem Cavallo. Si agarrás eso y lo lees, ahí te va, pero es brutal lo que dice. Cualquier laboratorio que fabrique un frasquito de medicamentos en cualquier parte del mundo puede venir a Argentina a traer y venderlo sin ningún problema. Cualquiera que fabrique una mayonesa en cualquier parte del mundo puede venir, traer y te compite a vos. Vos sos el dueño de los huevos, pero él es el dueño de la mayonesa. Claro. Entonces estamos pagando lo que ellos digan. Es lo que nos está ocurriendo hoy. ¿Fue la liberalización, fue la desregulación total de nuestro mercado alimentario? Vos fíjate que esa situación en los años 30 pasaba exactamente lo mismo. Se llevaban todos los cueros, todo el... desde que fuimos países, sí. Desde que fuimos Argentina. Desde que fuimos... Pero en el año 33, Agustín P. Justo puso esas regulaciones. Año 33, ¿eh? 1933. Que eran entonces, fundamentales para tener un orden y solidificar un crecimiento interno, Mario. Es fundamental. Te digo lo del decreto 2284 del año 91 que nos está contando el compañero Mario Folmer. Se llama desregulación económica, el estado de la norma es vigente. El asunto, desregulación del comercio interior de bienes y servicios y del comercio exterior, entes reguladores, reforma fiscal, mercado de capitales, sistema único de la seguridad social, negociación colectiva y disposiciones generales. Mirá si será... Unas partidas de gente. Tenés todo tal ahí. Tal cual. Ahí entregaste todo. Ahí abriste la tranquera. Todo. Y bueno, lo que vos venías otra vez con lo que ha tomado ahora auge el problema de la hidrovía es eso. Vos fíjate que tenés, sobre el Paraná tenés 8 puertos multinacionales, que cada puerto de eso está cercado y es territorio extranjero, uh-huh. Con policía extranjera y todo. Ahí adentro no podés entrar ni a pesar, el camión entró ahí adentro con grano y vos no podés ir a bajar. Ni a ver, tocarlo, a controlar. Ni tocarlo, no podés ni controlarlo. Así que salen los barcos con la cantidad de toneladas que se le cante. Y bueno, ahora lo más nefasto de esto que nuestro Alberto, el día de la muerte de Maradona, aprueba el decreto 949. Decreto 949, vaya a buscarlo. Del año 20. 949 del 20, desde noviembre del 2020. Ajá. Sí. Y bueno, con eso llama licitación, entonces, en lugar de ser que los barcos salgan por el puerto Magdalena nuestro, salen por Punta Indio de Montevideo, que es una base inglesa. Es decir que vos, para poder, no solamente vas a perder los derechos sobre el Paraná, sino que perdés los derechos sobre toda la costa atlántica del país. ¿Por qué? Porque un barco que quiera salir de Buenos Aires hacia... donde quieras, donde a Río Gallego o a la Antártida o el rompehielo tiene que ir al sur, tiene que pasar por Montevideo, pedir permiso y después recién de ahí sale al sur. Es decir que perdemos toda la autonomía del mar argentino, no solamente del Río La Plata, perdemos la hidrovía y todos los derechos sobre la costa atlántica argentina. Y además nos queda la costa atlántica partida al medio, digamos, no hay conexión entre lo que es llaman la hidrovía, que en realidad es el nombre de una empresa, entre el río, sí. El complejo Paraguay-Paraná, no tiene, sí. Conexión la navegabilidad argentina con el resto de la costa atlántica, porque sí o sí tenés que hacer puerto en tenés que pasar por Montevideo y fichar ahí. En Montevideo. Mirá, claro. Te aporto otro dato a la pasada, Mario, que es que la compañía que tiene... el manejo del puerto en Montevideo es la misma que tiene el manejo del puerto en Buenos Aires, o sea que viene mercadería de importación, por ejemplo, y yo, entre comillas, te puedo tener en espera en el puerto de Montevideo hasta darte venia para que entres a Buenos Aires, y exacto. Ahí estás pagando, no sé, a razón de 10, 15 mil dólares por día de alquiler del espacio aeroportuario. Ahí tienen el control de todo. Así claro. Tienen el control. Claro, te imaginas, nosotros perdemos toda la soberanía, totalmente perdemos toda la soberanía. Guillermo Brown se hubiera desilusionado con todo lo que nos pasó del 90 para acá. La bola, prácticamente. Perdón por la digresión. La digresión no, también, pero... Decir, acá no es el problema de... Es decir, yo siempre digo, hoy somos una colonia de las embajadas, de la corona y de la colectividad. Por eso, que son los dueños de todo. Entonces tienen todos esos dueños de ellos, son todo de ellos. Ajá. Incluso usan todos nuestros recursos. Terminamos de aprobar el trigo transgénico, algo que no se animó Macri, mirá. Ajá. Lo aprobamos nosotros. resolución 41 del 20. El trigo el HB4. El trigo HB4 es un trigo transgénico que lo estudia, eso lo salió del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral. Entre los dos entes crean hacen un trigo resistente a la sequía, transgénico, pero eso va, ¿viste?, va en un paquete tecnológico, te venden la semilla, que es como la soja, te venden la soja y te venden el glifosato, que lo precisás para fumigar. Este es exactamente igual, el trigo transgénico, te venden la semilla del trigo transgénico y te venden el glufosinato de sodio, que es 15 veces más jodido que el glifosato. ¡Mierda! Nos terminamos de suicidar, pero lo hicimos nosotros, en nuestro Ministerio de Agricultura el año pasado. Si buscabas la resolución 41 del 20, ahí está la aprobación. Bueno, lo estudia, no, por eso son tenemos que tener sumo cuidado en las PPP, la participación público-privado. Sí. Vos fíjate, cuando aprueban la soja transgénica allá en el 90, en los 90, 91, o 95, bueno, en los 90, Felipe Solá, secretario de Agricultura, gobierno de Menem. El canciller. Se aprueba la soja transgénica que fue la que destruyó el país, que lo sigue destruyendo. Sí, son tienen mucho poder, mucho poder de envenenamiento, pero tiene mucho poder de las decisiones que están tomando hoy nuestros dirigentes, a pesar de que están llevando para abajo las voluntades de la mayoría de la gente. Ponele que hablamos de peronismo, de dirigentes políticos, dirigentas y dirigentes políticos que pueden responderle a intereses particulares, a intereses que tienen que ver con lo que se suele llamar desarrollo económico, que cuando no va a ser bienvenido el desarrollo económico, ¿no es cierto? Lo cierto es que muchas veces están respondiendo a una cuestión que no necesariamente deberíamos estar padeciendo, porque la Argentina tiene mucho territorio para la producción de alimentos saludables. Pero no somos la tierra, lo que pasa es que no dependemos, nada es nuestro. Y fíjate, vos decís los intereses económicos. El trigo transgénico, que lo estudia, sale del estudio del CONICET y de la Universidad del Litoral, y los dueños ahora de la matriz del trigo transgénico son nada más que Gustavo Grobo-Copatel y Hugo Sigman. Hugo Sigman, el que hizo las vacunas. El del laboratorio Map Science, sí. El mismo Hugo Sigman, son dueños del trigo transgénico. Y lo manejan a través de Bioceres, y la otra es no me acuerdo de otra firma. Cotizan en la bolsa estadounidense ellos. Claro. Entonces la comercialización del trigo transgénico es de Grobo-Copatel y de Sigman. Es decir, que ahí los argentinos estamos lejos. Nosotros ponemos la tierra, ponemos la investigación, ponemos laburo, y ahora al momento de comer la carne, de ganar plata, es para ellos. Es decir, nosotros nos llenamos de bosta en el corral, matamos a la vaca, la cueríamos, la despanzamos, cuando está colgadita en la red de ellos. Claro, te queda tirando baba. Alguno se había puesto contento cuando Grobo-Copatel se había ido a vivir a Brasil. Mirá vos, los chabones van a dejarlo. Ojalá no le demos la misma oportunidad que a Susana Jiménez, venga. Cuando venga apestado le demos la bienvenida, ¿no? No, pero la cuestión de fondo además es que por un lado enriqueciendo a capitales e intereses que son antipatria directamente. Exacto. Porque sí, lo único que les interesa, y tienen sus inversiones fuera. Tal cual. Como dije aquel recién de Susana Jiménez, lo mismo. Susana Jiménez se llenó de guita acá, ¿y qué hizo con la plata? La invirtió en Uruguay. En Uruguay y en Miami. En Miami. Exacto. Pero entonces le da de vivir a los uruguayos, le da de vivir a los norteamericanos y con la guita nuestra. Claro. Mario, ¿hay alguna forma de contrarrestar esto de que nos han venido peloteando, ¿no? Y que nos van a seguir peloteando, evidentemente, por un par de años más. Déjame pegarle una redondeada, porque arranqué hablando de dirigentes, dirigentas que le responden a los intereses de algunos sectores económicos en pos de una supuesta ganancia para todes, Porque sí. Dicen, yo quiero, mirá, yo quiero apuntalar tal industria, tal desarrollo de mi región, de mi provincia, entonces voy a defender los intereses de ese sector o voy a promoverlos, voy a pedir que el Estado los asista con créditos blandos, que les eximan de algunos impuestos, que se promueva el desarrollo de eso, y ahí hasta ahí es entendible que alguien pueda cometer el error de estar fomentando el desarrollo de una porquería como los alimentos transgénicos. Después también está, por supuesto, la fácil suposición de que a muchos les llega un sobre por abajo de la mesa y por eso tanto empeño en cuidar el desarrollo de algunas tecnologías, como fueron estos paquetes tecnológicos de los que nos habla Mario Folmer, que es un conocedor de la cosa tierra, agricultura, alimentos, y también vemos entonces la inevitable confrontación, o las tensiones, como se le dice ahora a Mario, entre muchos proyectos que alientan a algunos vectores del gobierno a considerar que habría que entrar a ver si se le puede distribuir algunas hectáreas a grupos y a sectores que están pidiendo, no solo por el derecho a laburar, sino también por el derecho a gestionar alimentos saludables e incluso tener una vivienda en el pedacito de tierra que les tocara. Esto... Bueno, ahí metiste el dedo justo en la llaga, porque... ¿Viste cuando hablamos? Si vos hablas de reforma agraria, es comunista. Comunistas, sí. Bueno, no, yo te digo, repensemos la explotación agropecuaria tal cual lo hizo Norteamérica y tal cual lo hizo Francia. Uh-huh. Norteamérica, si vos agarrás la historia, ¿por qué Norteamérica tiene poder? Pues llegó a ser uno de los países primero del mundo y la mar en coche. Es el porque primer en la país guerra del mundo. Todo hay una guerra de por medio, ¿no? En la guerra de secesión de los norteamericanos, los chacareros del norte le ganaron a los grandes algodoneros esclavistas del sur de Estados Unidos. Y se repartieron toda la tierra. Y de ahí hasta hoy, todos los gobiernos, sean demócratas, sean republicanos, todos los demócratas no tocan la producción. Es decir, que vos en Norteamérica, por más guita que tengas, no podés comprar dos unidades económicas. Muy bien. Más. Te obligan a vivir arriba del campo. Te obligan a vivir. Si te vas del campo, listo, te quitan la tierra. A ver, hacemos una pausita ahí, Mario. ¿Qué es una unidad económica? Para la persona que no entiende de esto. La unidad económica viene a ser la cantidad de superficie de un determinado lugar que te permita vivir dignamente, que te permita tener rentabilidad para sobrevivir la familia. Ajá. Muy bien. La familia y tener ganancia y poder sobre que sea estable. Es decir, que no sea un minifundio que después se va a matar de hambre dentro del lugar. Y que tiene que ver con lo que se pueda producir en ese lugar también. En Mario. Ese lugar, exactamente. Vos pensando en La Pampa, por dar un ejemplo, uh-huh. A esta altura aquí, o en Anguil, o en estas tierras del este, son 200, 300 hectáreas, 500 si querés. Pero si te vas al oeste, precisas 5.000, 6.000 hectáreas, porque claro. no tenés la misma rentabilidad. ¿Me Muy explico? Bien. Sí, sí, sí. La sí, unidad sí. económica está dando, es la cantidad de superficie que te permite desarrollarte con autonomía en un lugar. ¿Viste? Bueno, y Francia hizo exactamente lo mismo. Después de la Revolución Francesa, llegó, ¿qué hicieron? La tierra pasó a ser del gobierno de la Revolución. Y llevaron matrimonios jóvenes al campo, ¿sí? Con una unidad, el mismo sistema, una unidad económica para cada matrimonio. Hoy la campiña francesa es la primer productora europea desde el punto de vista agropecuario. Es potencia y ningún gobierno que pasa toca eso, porque lo primero que necesita vos, la necesidad básica del cristiano, ¿cuál es? El agua y la comida. Entonces vos podés desarrollar un país todo lo que quieras, pero si no tenés comida, fuiste. Y donde se produce la comida es en las claro. unidades, no en los latifundios. Vos fíjate que hoy las armas que tienen no precisan regimientos ni ejército ni nada. Las armas que utilizan los imperios son el agua, los alimentos, la energía y los medios de comunicación. Esas son las cuatro armas para manejar un país. Repetime. Te manejan el agua, te manejan los alimentos, te manejan la energía y te manejan los medios de comunicación. Uh-huh. Con eso te manejan todo el país. Por eso hablamos de soberanía. Exacto. Y la soberanía no se compra en ningún kiosco, ¿eh? Y yo soy de la, soy un, a esta altura de mi edad, digo, soy un convencido, esto no lo dije yo, lo dijeron varios dirigentes mundiales, pero si no tenés una fuerza militar, llamala o no sé, una fuerza popular que defienda al una decisión de este tipo, es imposible. Una presencia. Fíjate, te estoy hablando, Estados Unidos se consolidó después de una guerra, la guerra de secesión. Francia se consolidó después de la Revolución Francesa. Y así todo. Bueno, ahí hablaba... Nosotros los últimos que pelearon por nuestra patria son los que estamos festejando los años ahora. Belgrano, Güemes. Dorrego, Belgrano, Güemes, San Martín. Todo los esto. Demás, yo creo que todos los demás generales tuvieron plata por abajo de la mesa. Sí. Sí, sí. Si vos hablás, el primer, por ejemplo, presidente. Perón pudo hacer. ¿Por qué Perón pudo hacer el peronismo? Aparte de ser un visionario estadista y todo. Porque armó el GOU. Tenía el grupo de generales que lo apoyaron. Si no, claro, si hubieras ido con el ideal solo y con la visión siendo un gran estadista, no estaría en la Martín García todavía. Exactamente. Entonces tenía el GOU que lo palanqueaba. Hasta que le compraron el GOU, los siempre termina igual, claro. Es decir, que las multinacionales compraron el milico y sonaste. Claro, hoy estaba haciendo escuchando una reflexión de Horacio Embón, como esta chica que vino, Susana Jiménez o algo así parecido, vino a la Argentina y que también estaba diciendo que Pfizer, que ella se había puesto, que no... Pero todos los laboratorios en el tiempo de Ilía y después, bueno, Onganía, y después Montón, que tuvieron una gran inflexión para que Ilía se caiga y para que nosotros seamos 30.000 desaparecidos, 30.000 voces, y después la multiplicación de todos esos 30.000 hoy no pudiera estar, y que, bueno, fueron las voces que fueron acalladas. El tipo le hizo un poco más larga, yo te la hago recortita. Pero además eran las voces y las voluntades y las militancias, y también, si se quiere, en ese momento, no por evocarlo graciosamente, los fierros, digamos, la mirada que nos aportaba Mario, de que hay un momento en que las tensiones hay que resolverlas de manera concreta, y no estamos hablando de llevar adelante una guerra, pero no necesariamente un gobierno popular, nacional y popular, va a encontrar la coyuntura o va a tener la capacidad para adelantar pasos en el sentido en el que lo estamos viendo: soberanía alimentaria, soberanía sobre los recursos, sobre los medios, sobre las posibilidades para desarrollarse, no va a tener necesariamente la posibilidad sin contar con una masa popular que esté dispuesta y tienen masa a llevar adelante una verdadera batalla, si se quiere, ahora en el campo ideológico de las voluntades. No sé si nos vamos a tener que hacer el Twitter con Mario Folmer para también, viste, sí. ¿Tenés Twitter, Mario? Para hacer trending topic, Mario. Tenés que hacerte un Twitter ya. Pero lo que pasa es que tenemos que llevarle movimiento y masa, pero para que te tomen en cuenta. La organización vence al tiempo, dijo el general. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Por eso, y nosotros tenemos tiempo y esperemos que tengamos organización. Nosotros hablamos, llenamos el Facebook, Instagram y todos los medios con nuestra posición individual de cada uno. Pero tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. El poder está lejísimo. Y más ahora, es decir, de los cuatro elementos que yo te dije, agua, alimentos, energía y medio de comunicación, ahora tenemos un arma nueva. ¿Cuál? Que son las Cortes Supremas de toda Sudamérica, pasa lo mismo. Hay otros jugadores, claro. Hay otro jugador. Tal cual. Es un elemento nuevo. Una vez más recordamos aquello que en algún momento hemos hablado, todas y todos, las militancias, de que el monstruo se va modificando, va mutando, se va mejorando, va... sosteniendo su vitalidad, a pesar de que hay un estado de situación bastante complejo, Mario, porque, o sea... Lo que pasa es que podría solucionar la política, pero la política está manejada por el mercado. Entonces el mercado es el que maneja la política. Está invadida. Y hay que poder distinguir entre los jugadores y jugadoras que, a pesar de esos intereses, van a terminar defendiendo los nuestros, y los otros, que las otras, que por ahí es por confusión. Y por ahí, lo primero que deberíamos hacer es sacar la capital federal de Buenos Aires. ¡Ah, oh, qué buen tema! Sabía quién lo propuso eso, ¿no? ¡Qué buen tema! Sí, sí. Bueno, Alfonsín dijo... Llevarlo al sur y al mar, mirá qué equivocado estaba. No sé si fue el primero, Alfonsín, pero en todo caso es un gran tema. Ahora, antes de dejar los paquetes que estuviste soltando, Mario, los vimos pasar, los vimos caer, te escuchamos hablar de cómo se hace para el manejo del territorio productivo de alimentos en Estados Unidos, de que un gringo no pueden tener más de una unidad económica, que Exacto. tienen que sí. que Te además tienen que vivir sí. en esa unidad económica, no pueden estar en la CAPI y tener un campito o dos o diez campitos como se puede acá. Viste que nosotros acá tenemos la agricultura familiar. La agricultura familiar vino del desarrollo social agropecuario. Claro. Que nivelaba para abajo, para los que hacen lechuguita en la quinta del pueblo, el que tiene dos chivas en el oeste. No, la agricultura familiar es la familia produciendo, es la única agricultura sustentable en el mundo. Y ya estaba hablando de Francia y todos esos. Yo cuando hablo de repensar países. El campo, digo, no es la reforma agraria de Cuba, ni el comunismo, nada. No, yo tengo la misma de Estados Unidos. Más, te digo, Estados Unidos te indica cada año, cuando vos te vas a poner a producir, vos tenés 300 hectáreas, perfecto, dice, vos podés elegir qué sembrar, pero si vas a sembrar soja, ya el gobierno te dice 80 hectáreas, para este año 80 hectáreas. Claro. Si vas a sembrar maíz, 120. Si vas a trigo, 115. De acuerdo a lo que precise el gobierno, es lo que vos podés sembrar. De acuerdo a lo que precise el país, se el podría... El país, claro. Lo que precise el país, es decir, vos tenés... Y guarda, pues vos podés elegir, hacer lo que la mencioné, pero tenés que hacer esa hectárea. Si haces una hectárea más, vas preso vos y el que te vendió la bolsa de semilla de más para sembrar. Muy bien. Eso es Estados Unidos. Primer mundo, muchacho. Bueno, primer mundo. Bueno, viste, y viste que a la pasada íbamos chocando, íbamos tocando ahí, viste, como cuando corres en karting, vas tocando de costado con otra navecita de las discusiones, que es la cuestión del complejo hídrico Paraguay-Paraná, que está brotando, está explotando, si se quiere, ese tema en la Argentina, y está en la boca de tantas compañeras y compañeros. Sí, en Estados Unidos, Mario, por si no la tenías a la data, hay una gran complejidad hidráulica, hídrica, mejor dicho, en el Mississippi, que también es la vía por la que salen el 75, el 80% de las exportaciones de materia orgánica de los Estados Unidos. No sé si la tenías a esta, Mario. No la tenía. Bueno, el decreto del que hablabas del año pasado generó la posibilidad de que la Hidrovía Sociedad Anónima siga gestionando el dragado y balizamiento del complejo hídrico Paraguay-Paraná en la Argentina. En Estados Unidos, el dragado, el balizamiento y los peajes del Mississippi, ¿en manos de quién están? ¿Vos sabés qué empresa es la que se ocupa del dragado y el balizamiento del Mississippi en los Estados Unidos? No. Bueno, es el ejército de los Estados Unidos. Y claro, es la única forma. Viste que ponele tienen los fierros. Tienen los fierros, ¿viste? Claro. Pero acá se le entregamos todas a todos los. Pero no solamente ahí sale la parte de por eso los que desembarcaron, por eso estoy enojado por ahí. Y pero además esto es el legado de los 90, sin lugar a dudas, claro. Pensar que tiene que haber siempre un privado participando en las cosas que son estratégicas. Adelante, hincho Mario. Hincho la ginda con el decreto 2284, pero lo mismo que... Pues, vos fíjate, nuestros frigoríficos de La Pampa están haciendo carne kosher para mandar afuera. Y nos venden a nosotros el hueso, que no lo pueden exportar, nos venden a nosotros en dólares. Es decir que la vaca, mientras está, es del productor o de la empresa agropecuaria, que de quien sea, mientras está en el monte o está en el campo, la vaca vale en pesos. Cuando llegó al frigorífico y está colgada en la media red, son dólares y no son nuestros. La vaca en el campo es argentina, la vaca colgada en los ganchos no, ya no es nuestra. Ya fue. El petróleo pasa exactamente lo mismo. El petróleo que está en allá abajo es nuestro. Cuando está en Boca del Pozo, ya no es más nuestro. O sea que Pampetrol tampoco es nuestro. Pampetrol es una sociedad mixta con un 51% del Estado, más o menos, me parece. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tenemos y que podemos repartir nosotros? No, me parece que es el 51% del Estado. Ah. Y el resto... El Estado provincial está en control, digamos. Pero resulta que después el privado te compra 3 o 4 del Estado, que no son difíciles de comprar. ¿3 o 4 funcionarios? Entonces ese 51 pasa a ser 44, 42. Tendríamos que buscar algunos... Y a la hora de tomar decisiones... de los comprometidos para ver cómo están. Yo soy viejo, pero no lo voy a ver. Pero ustedes que son jóvenes van a ver. Vamos a ver cuánto vamos a pagar la energía nuestra. Porque... De Pampetrol, lo que tiene Pampeano es el nombre, Pampetrol. ¿Saben a de lindo? Hablamos también de la posibilidad, mientras contamos las malas, hablamos también y masticamos la posibilidad de un control popular, de un control a través de distintos organismos, de la Cámara de Diputados, no sé. Tenemos que pensar las posibilidades estas, porque también está visto, Mario, que en la Argentina el que no llora no mama, esto será como en cualquier lugar del mundo, pero las cosas en la Argentina cambian, hay dinámicas, lo hemos visto con la llegada del último peronismo, el último mejor peronismo, el de los Kirchner, si se me permite, hemos visto que hay dinámicas que son mejoradoras. No le bajemos la persiana a las posibilidades de que surjan estos foros, este control popular, si se me permite de nuevo el término. Control popular, el último auditor que pusimos en Pampetrol fue Mackin, ¿o no? Martín Mackin. Claro, y vos fijate que en la Cámara de Diputados, como decía acá el compañero, para definir y controlar, la Cámara de Diputados, cuando proponen la auditoría, al unísono todos juntos apoyando a Mackin. ¡Qué bárbaro! Y te voy a dar una histórica. A ver. Nosotros, en el viejo peronismo del año 70, después del 18 años de proscripción, los candidatos se elegían en asamblea, los candidatos a diputados. O sea, era una guerra terrorífica. Se han cagado trompadas, me imagino. Es claro. Pero resulta que cuando íbamos a dar lista, ¿viste la lista que iba? El diputado número 1 y el 2 ya estaban, el puesto 1 y 2 ya estaba ocupado. ¿Cómo que está ocupado? Sin discutir y sin ponerse colorado. Uno era de la colectividad y el otro era de la curia. ¿Un cura y el otro qué colectividad? ¿Qué colectividad? Colectividad. Si acá acá la mayoría son de Guatrachí, de esos lados. No, te los pongo en nombre, después vos buscar el origen. ¿Por qué no hacían campaña y llegaban? Pero son alemanes del Volca, ¿cómo es? No. Diputado número 1. A ver, dígame. Diputado número 1, Mackin. Diputado número 2, Héctor de la Iglesia. De la Iglesia, que era de la Iglesia. De la Iglesia, pero de la Iglesia. Hacía honor a su apellido. Y nosotros, viste, siempre... Los militantes peleando, sacando, poniendo, quedando trompados, ¿viste? Por los lugares. Cuando llegabas de arriba, los dos primeros lugares, estos están ocupados. Epa. A los abrazos y a los besos los tipos, además. Pero no había ninguna fisura ahí en esas voluntades. Qué bárbaro. Bueno, a ver si también acá tomamos nota de que hay una historia por discutir, por debatir. ¿Qué vamos a debatir? Pero además hay que bajar las conclusiones, finalmente, porque... También la podemos estudiar, revisar a la historia y discutirla, pero hay que bajar las conclusiones de si esto ha sido benéfico para el pueblo, para la clase trabajadora, para el país todo, o no, o si no trajo más que miseria, desgracia y vamos a verlo. Separatismo inclusive. Vamos a analizarlo en la semana. No sé si no te llamamos la semana que viene para que haga más putería, Mario, ¿eh? No, pero acá está quedando, sí, todo bien con Mario, que se prestó, que nos esperó además para charlar un rato nada más, pero acá Mario metió los garfios donde no sé si estaba planeado esto. No. Pero habló de la carne, que hay un temita con la carne. La carne es toda para exportación. Hay un temita, venimos de un bloqueo de la exportación, bloquear la exportación de parte del gobierno nacional, algo que podríamos decir que Alberto aprendió de Néstor. Y también por el otro lado un lockout de la mesa de enlace de los exportadores de carne que tampoco comprarle tienen tanto peso al compañero que vende en la calle. Che, que... pero lo que no entiendo es el lockout de la gente del campo, que se dicen gente con campo, no gente del campo, digo, porque el precio de la vaca es el mismo en el campo. Y históricamente, es decir, hoy son 150, 160 pesos el kilo vivo en el campo. Sí, 200. Históricamente en el mostrador de la carnicería, tres veces lo que se pagaba en el campo. De siempre fue eso, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que hoy no podría haber ningún trozo de carne más allá de 450 pesos. Claro. Y vale 800, 900, vale lo que quiera. Depende de lo que busque. Sí. Sí, entonces sí. Se ha tergiversado todo. Y lo primero que te dicen, en la defensa, los frigoríficos, la mano, oh, quedan cuántos obreros sin trabajo. Y mandamos a salvataje con 300 millones de dólares a carne pampeana que iba a cerrar, ¿te acordás vos, en 2013? La vemos en forma de extorsión también, que te sacan en el diario 35 trabajadores que no le renovaron el contrato, en pico otros 60 que están sin laburar por el cierre de las exportaciones, porque se dice así además. No te dicen que mientras tanto se siguió vendiendo en Liniers y bajó el 15% los precios. Vos, yo y Martín y todos a los de Peluso le dimos 50 millones de pesos para que exporten, Para que a carne pampeana entrante tantas tandas de subsidios en la cantidad de años. Salvatajes. No sé cuántos llevan, claro. Y te dicen no, porque son 200 empleados, 300 empleados. Digo, cuando estaban los mataderos municipales, si vos ves que la provincia de La Pampa tiene 60, 65 localidades, con un promedio de 3 carnicerías por localidad, tenían más empleados antes con los mataderos municipales que con los frigoríficos. Sí. Así que mano de obra no nos han dado nada. Al contrario, antes ganaban más, los empleados de antes ganaban más. Claro. ¿Viste? Esa mirada es la que queremos, Mario, esa mirada es la que queremos porque le permite a cualquiera darse cuenta de que todo esto, lo único que apuntaló es que hay alguien que está juntándola, no son varios, sino que son pocos los que se la juntan toda. El ATMAT y el SENASA están en Buenos Aires y los empleados de ahí están en Buenos Aires y están cerca de Puerto Madero. Y quienes ahí hacen las reglas, entonces te venden la seguridad alimentaria y con la seguridad alimentaria te matan la soberanía alimentaria. Te dice que nos sobran veterinarios acá para inspectores. Podés poner uno o dos en cada pueblo, si querés, a controlar los mataderos. Claro. Bueno, hay lugares en la Argentina en la que ya se está ensayando la solución que nos propone Mario, la solución parcial, claro. que además ayude a pelear la suba de los precios en el día a día. La vaca va desde el campo al pueblo más cerca, el carnicero del pueblo cercano compra, elige bien el novillo, compra poco, lo lleva a cosas, es decir que no tenés flete, va directamente del campo al pueblo, en el pueblo lo matan. No gastás energía, no gastas nada. No gastas nada. Pero además estarías, si lo haces esto bien dentro del marco de la ley, estarías pagando los impuestos que corresponde. Exacto. No sé si me entendés el acento que le pongo a una cuestión que es sumamente delicada y que está invisibilizada de todo el proceso traumático en el que estamos, porque traumático, además, traumático lo que nos cobran. Vas a la carnicería y te cobran un kilo de costeleta, 700 pesos, te querés morir. Es traumático, definitivamente traumático. Che, pero... Ahí está pero Mario, tirá. Yo me crié, soy un adulto mayor pasando a viejo ya. Pero yo vi hasta los años 70 la gente que vivía en el campo y teníamos más seguridad alimentaria, comíamos bien... Pobres hubo siempre, más o menos depende de quién los cuente, ¿viste? Pero en aquel tiempo no había... Escuchame, cuando nosotros nos tiraron acá, como dijo el Alberto, bajaron los viejos los barcos, y lo tiraron acá en medio de la pampa con la ley Avellaneda, y nadie pasó hambre. Ninguno. Ninguno. Nos faltarían pilcha, lujo, y, bueno, pero ninguno pasó hambre. Hambre nunca, jamás. Y ahora que tenemos todo, tenemos la Facultad de Agronomía, tenemos el INTA, tenemos el SENASA, tenemos Escuela Agrotécnica, tenemos capacitadores de todo tipo y tenemos hambre en la pampa. Si claro. Yo se lo llevo a decir a mi viejo, mi abuelo, me mata. Te caga a patar en los ojete. Hambre en la pampa. Jamás. Che, bueno, Mario, se nos está haciendo la hora. Ahí está, déjame darle una puntadita, porque lo que estaba diciendo de que estarías pagando los impuestos si tenés un matadero municipal o un matarife o lo que fuera, un frigorífico inclusive municipal. Un carnicero que sabe estarías, lo que hace. Estarías teniendo todo en regla, todo normado, y estarías pagando los impuestos. Insisto sobre esto porque paralelamente a este conflicto que hay entre un sector que se dice del campo... Tenemos que decirle fuera a los frigoríficos. Los exportadores de carne. Y el gobierno, paralelamente hay una investigación fuertísima de la AFIP para develar qué es lo que está pasando con la exportación de carne, la subfacturación, el dólar contado con liqui, para entender también que los precios de la carne en la Argentina estuvieron subiendo indiscriminadamente porque hay una cuestión de evasión y de ambición desmedida de los que manejan la, evasión, por la jugada de la carne. Lo que pasa es que hay una demanda mundial terrible de carne, entonces... Ahora, los que fueron chorros, los que metieron la uña, siempre la van a meter. Sí. La donde puedan evadir, van a evadir. Eso fue siempre, toda la historia fue así. Sí, pero hay que estudiarle la jugada de ellos, Mario. Exacto. Pero vuelvo a lo mismo, para hacer todo lo que quieras, para poder, necesitas poder. Poder, porque cuando pongas, vamos a hacer un ejemplo, cuando pongas los mataderos o los frigoríficos pueblerinos, vendrán, ¿sabés quién te revienta? Tus mismos diputados te clausuran. Por una ley no se puede. ¿Quién hace la ley? Los dueños del frigorífico. Claro. Son los dueños de la política, los dueños del frigorífico. La redactan ellos, decís vos. Maskin también. Sí. Maskin también. Si no tenés si no hay poder, no podés hacer nada. La política es para llegar al gobierno nomás, pero el gobierno lo maneja después, lo maneja el poder. Siempre fue así. Vamos, Mario, vamos a porfiarle, Mario, vamos a porfiarle. Tenemos que ser porfiados. ¿Tenés? Mirá, me quedaron las palabras de Fidel, salvando las diferencias políticas y geopolíticas. Cuando asume Allende en Chile, que fue Fidel Castro, y le dijo, dice, no, porque ahora es por democracia, ahora que ganamos, que tenemos gobierno por democracia. Y Fidel le dijo, tú piensas hacer eso, dice, por la democracia te van a matar. ¿Cómo terminó Allende? Muerto. Pero fue el único que cumplió con su palabra. Sí, sí. Me van a sacar de acá muerto. Muerto. O yo salgo de acá muerto. Y el único dirigente latinoamericano que cumplió con su palabra. Mal que nos pese a los argentinos, de que lo que pensemos con los chilenos. Pero hoy por hoy están concientizándose la gente chilena y toda la gente latinoamericana del esfuerzo que se ha hecho en aquel momento por Allende, por Fidel. Sí, es cierto todo eso, pero también es cierto que cuando llega una elección, fíjate Perú, cómo la Fujimori va a sacar un 40%. Sí. Fíjate Argentina, cómo Macri, después de haber vendido el país, va a sacar un 40%. Claro. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se encargan de hacer la hacen la... Bueno. La paranoia, te meten la paranoia en los cerebros del pueblo y ahí tenés el resultado de las elecciones. Y además hacen el lavado de cara que haga falta. La verdad es que una rosqueada histórica, como hace rato nos debíamos en los días más felices. Muchas gracias, Mario. Sí, bueno, pero la hicimos demasiado larga, pero la seguimos cuando quiera. Esto es la mecha de algo que queda encendiendo, Mario. Muchas gracias. Te mando un abrazo gigante, Mario. Usted, chao, aparte de ser mi compañero, mi amigo, siga. Viste que antes cuando digo que hablar era gratis, viste, no, para hablar como barro. Para mentir andamos. Pero al pelete. Abrazo gigante, compañero, y hasta la próxima, ¿eh? Chao, buenas noches, lo escucha, gracias. Chao, chao. Gracias, Mario Folmer, impresionante, con un bagaje de conocimiento